Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio especial Tortugas Ninja de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy creo que para que no haya quejas como en otras ocasiones voy a empezar saludando a mis compañeros. Hola Izan. Hola Mariluz, buenas tardes. Hoy programa especial, me gusta. Sí, hoy tenemos un especial ¿Cómo estamos pidiendo? Me gusta. Ah, me gusta, sí señor. Ponemos la frase del día. Pues eso, decía que hoy tenemos un especial monográfico, pero antes de entrar en materia, para que el otro componente del equipo se sienta como en su casa. Hola, Marco. Porque está en su casa. Bueno, eso es un... Hola, Mariluz. Efecto secundario. Hola, Ethan. Hoy decimos, go ninja, go, go, go, go ninja, go. Ahí estamos. Eso, para que no cantara yo. Ya, hoy. Hoy te yo. Tocaba a ti. Hoy me toca a mí. Pues nada, sí que tenéis ganas de entrar en faena hoy. Pues sí, hoy tenemos un especial de las Tortugas Ninja en el cine. De tiempo A, pero en el cine. Pero hoy no vamos a hablar de la última película, en la que inspiró Michael Bay y produjo. Vamos, porque eso ya lo hicimos en el programa 51. Buscadla en canalosera.com, iVoox o cualquier cosa de las que decimos. Sí. Y ese día estuvieron Darjeeling Pop con nosotros. Sí, pero no para hablar de las tortugas. No. Hablaron de... Bueno, de idiotizado. Gaby también. Gaby también. Gaby es también friquillo como nosotros. Sí, también le da todos los palos. Pues eso, estas vacaciones nos hemos puesto como deberes ver las tres primeras películas de imagen real que hubo de las tortugas. Y bueno, vamos a comentarlas, a ver qué nos han parecido. Pero antes de hablar de la película, vamos a aprovechar que tenemos un verdadero friki en el equipo y le hemos pedido que nos hable un poquito de cómics originales. ¿Es el friki soy yo, no? Bueno, creo que sí. Es lo más parecido que tenemos aquí en la cueva, así que sí, date por friki. Bueno, sí, hay mucha gente que no sabe que las Tortugas Ninja nacen, que son las jóvenes, las... ¿Adolescentes? Sí, no, es no. Que no son adolescentes, son teenagers, sí, adolescentes. Más que jóvenes, sí, adolescentes. Sí, adolescentes. Las Tortugas Ninja mutantes adolescentes vienen de un cómic y además, a diferencia de lo habitual, no vienen de un cómic de una gran compañía. No vienen de Marvel o de DC, que son las compañías de Spider-Man, de Superman, de Batman, el Capitán América, sino que fue un pequeño TVO autoeditado y que luego publicó una pequeña editorial en Estados Unidos, que salió en 1984, que escribían y dibujaban Kevin... No me lo digas. Kevin Eastman y Peter Laird. ¿A que sí? Qué lista, mi niña. Ahí estamos. Es que si no hablas tú solo. Claro, no, o sea, no, guay, el monólogo... guay. Los monólogos son muy aburridos, y más pues con mi voz. Pues este TVO en principio estaba pensado sobre todo como lo que se llama un one shot, como un número único, y es un homenaje principalmente a Daredevil, que estaba muy de moda en aquella época, y a Frank Miller. Que es un guionista y dibujante, pero sobre todo guionista, que empezó a ser muy popular con la colección de Daredevil. Y de hecho, la portada del primer número de las Tortugas Ninja es un homenaje a la portada de un cómic de Frank Miller que se llamaba Ronin. El concepto de las tortugas hizo muy popular. Las tortugas, hay muchas cosas que se han respetado, pero una de las que no estaban en los TVOs originales es lo de los colores de los antifaces. Uh-huh. Todos iban de rojo y no tenían... No había distinción. La única distinción era el arma que llevaban. Los sais, los nunchakus, la katana y el palo. Que el palo tiene un nombre, pero nunca me acuerdo. Palo. Palo. ¡Palo! ¡Un palo! Stick. Stick. Bueno, no, Stick lo lleva el amiguito humano. Entonces, Bueno, a partir de aquí el TVO tuvo éxito, se publicaron más. A España llegaron coloreados en tres tomos que sacó Comics Forum ya en la época cuando las tortugas empezaron a ser populares y iban a salir en la serie de televisión y demás. Y yo esos cuatro tomos originales los tengo recoloreados. ¿Los recoloreaste tú? No, venían recoloreados. O sea, que no venían en blanco y negro, venían coloreados. Sí, no era de los revistitas para colorear, sino que... No, ya venían coloreados. Le estaba echando un vistazo al primer tomo antes del programa y la verdad es que son bastante knife. La primera historia... ¿Knife? ¿Cuchillo? No, ingenuo. En realidad, naif. Naif. Naive. Es más una palabra francesa, creo, sí, que adaptada. Pero en se inglés. Utiliza, o sea, es sí, inglesa. En inglés. Bastante ingenuos, bastante. Eso sí, son mucho más violentos que lo que luego nos ha llegado porque no era un TV infantil. O sea, los Sai se clavan en los malos, la katana corta, las tortugas matan. Lo único... Pero ahora no, ahora dejan inconscientes y se van. Claro, porque es. A partir del 87. La compañía de TVOs Archie americana cogió los derechos, pero de la versión de dibujos animados. O sea, había un cómic sobre la versión de dibujos animados, que era completamente infantil, que es la que, digamos, ha llegado y se ha popularizado. También llegó a España en la misma época, donde ya veíamos los colores, veíamos nuevos villanos, aparte de Shredder. Aquí en el TVO original... ¿Aparte de Shredder? Sí, por ejemplo, los monstruos que luego comentaremos en la segunda película ya empiezan a aparecer, pero en los dibujos animados. ¿Cuáles? Es que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Toca y Russell? Sí, exacto. Sabía yo que te ibas a... Esas son las mascotas de Redder. Sí, pero son dos monstruos, son dos bichos grandotes. Y se supone que atacan y... Sí. Están basados ligeramente en dos monstruos de los dibujos animados. En los cómics, simplemente para no enrollarme más y empezamos a hablar de las pelis, en los cómics, en el segundo número, por lo menos de la adaptación de Forum que he leído, hay un homenaje muy divertido a los Cuatro Fantásticos, porque el villano se llama Baxter, como el edificio donde viven los Cuatro Fantásticos, y destruye un edificio que es igualito a como dibujaban el edificio Baxter en aquella época. De la serie de dibujos animados original, que fue la que más popularizó a nivel masivo las tortugas. Empezó en el 87, acabó en el 96. Y yo creo que ya, si queréis, podemos pasar a las películas. Películas. Sí, así podemos hablar nosotros también. Exacto. Empezamos con la primera película de la saga, que es Tortugas Ninja, que se estrenó... Se estrenó en 1990. Tres años después de la serie de dibujos animados, que fue un pelotazo de audiencias y de popularidad. Y aprovechando el rebufo entonces, ¿no? Pues yo pensaba que era un pelotazo hacia abajo. No. Es que al decir pelotazo... Pelotazo suele querer decir que ha sido un gran éxito. Para arriba. En general, sí. Bueno, pues eso. Tenemos el título original de la película. Que es Teenage Mutant Ninja Turtles. Bueno. Que es el nombre de la colección original. Es lo que he comentado antes. Tortugas Teenagers Mutantes. Tortugas ninja Adolescentes Mutantes. O Tortugas Mutantes Adolescentes Ninja. O los calificativos se pueden... En castellano cambiar. Se pueden mover mejor que en inglés. Y en inglés tienen más orden. Pues eso, y en castellano pues Tortugas Ninja. ¿Quién se anima? ¿Quién se acuerda del argumento? Que ya hace una semana que la vimos. Uy, no. A la empieza Izan, a ver. ¿A dónde llegamos? Si queréis, como las otras las tenéis más frescas. Sí, las otras mejor. Vale, esta es la que más respeta un poquito el origen de los tebeos. Hay un comentario entre las tres películas. Sí. Que yo creo que de la primera a la tercera les ponen pecas. Sí, bueno, eso en la tercera lo podemos ir comentando. En la primera creo que no. Los trajes van cambiando, los trajes de y en cada van película. Mejorando. El de el de la rata. Que eso si quieres lo comentamos luego el en la tercera. El de Splinter sí que ha mejorado. mejor, está, era el mejor en la primera y luego se van igualando todos. Ahora lo comentamos en las opiniones, bueno, estábamos con el argumento. El argumento es el mismo de los tebeos, es distinto al de la... eso quería comentar, no me lo he apuntado en el guión. Aunque ya hablamos de la película del 2014 en su momento, pero es inevitable que vayamos haciendo referencias a las diferencias y a los cambios. Entonces, precisamente uno de los grandes cambios es el origen de las tortugas. Aquí han respetado, aunque sin mencionarlo tan obviamente como en los tebeos, ese homenaje al origen de Daredevil con el montaje en las adolescente que evita que un anciano sea atropellado por un camión, de ese camión que cae un bote de residuos químicos que caen las alcantarillas, se rompe y caen las tortugas y la rata. Entonces son cuatro tortugas que se llaman, y una rata que se llaman Michelangelo, Rafael, Leonardo y Donatello. ¿Y la rata? Splinter. No me acordaba, pero... A diferencia de la segunda peli, donde sí lo dicen, en esta, al menos en castellano, en el doblaje, que luego hablaremos del doblaje, no dicen que son nombres de artistas del Renacimiento. Splinter se ¿sí los lo pone dicen? En la primera película, no, lo dicen en la segunda. Que los coge Splinter de un libro que encontró en las alcantarillas. Lo dicen en la segunda, en los cómics lo dicen desde el principio, pero en la primera película, en castellano, en el doblaje castellano, por lo menos no lo dicen. Bueno, pues esta rata había sido mascota de un maestro ninja, aprendió los movimientos, repitiéndolos en su jaula, que no es el mismo origen que en la película de 2014. Correcto. Que en la película de 2014 los enseñó leyendo ese libro. Sí. Eso lo aprendió en un curso de CCC. Pero en fin, eso ya lo pusimos verde en ese momento y si no, aprovechamos ahora y lo ponemos verde. Otra vez. No es que este sea muy realista, pero es un poco menos patético. Un pelín, por lo menos. Bueno, el caso es que crecen y están escondidos en las alcantarillas y se han hecho pues grandotes y ninjas. Adolescentes. Y cada uno utiliza un arma diferente. Tienen personalidades diferentes. Y se encuentran con la periodista April O'Neil, que es el primer... que en los dibujos animados sí que era periodista, pero en los tebeos April O'Neil aparece en el segundo número y es la ayudante de un científico, no es periodista. Anda. Yo que no conocía a April O'Neil otra faceta que otra no fuera la de periodismo. Era científica. No sé si luego en los tebeos pasa a ser periodista. Desde luego en los dibujos animados desde el principio es periodista con su característico mono amarillo, aquí no lo lleva. Aquí por lo menos sí que la ponen pelirroja en esta primera película. Luego pierde color. El color del pelo. Se va a las pecas de las tortugas. Sí. Y bueno, y ya, la ciudad está bajo el ataque de el Clan del Pie. Una misteriosa organización ninja. A mando de Shredder, que es un homenaje clarísimo a Frank Miller y el Clan de la Mano, enemigos de Daredevil, y de en ocasiones también de Lobezno. Sí. Bueno, y a partir de aquí pues es peleas. Bueno, tenemos sí, la salvan, quiero decirte, sí. Cuando se cruza la vida de ambos es porque atacan este Clan del Pie, ataca el primero Neil y las tortugas que casualmente pasaban por allí. Suele pues pasar. Le salvan. O casualmente pasan por ahí o lo ven en la tele en las noticias. También tenemos a otro personaje humano combativo, que es Casey Jones, que como característica siempre utiliza como arma palos deportivos. Sticks, bates o lo que pille. Y yo creo que de argumento es suficiente. Luego pues tenemos batalla tras creo batalla. Creo que era en la segunda... Lo que usa mucho es el palo de golf. No, en la segunda no aparece. En la segunda Casey Jones no aparece. Aparece en la primera y en la tercera. Pues a lo mejor o en la primera o en la tercera usa mucho el palo de golf. Es en la primera, lo utiliza hacia el final. Y bueno, yo creo que del argumento queréis añadir... No, yo creo que... Pues no eso. Tengas miedo a spoilers, ¿eh? Es una película del 90, el ya que quiera que la vea. No, no, si es que al final no tiene mucho no, más no misterio. Tiene, son no, las tortugas ninja, adolescentes, pues pelean para salvar la ciudad. Ya está, no... Pues, si queréis... Podemos ver las protagonistas y director. Director Steve Barron. Sí, no he... toda la saga tiene como característica que no han utilizado a profesionales de gran experiencia. ¿Ah, no? No. Fueron los becarios. Sí, eran directores y demás, pero de bajo nivel. De hacendado. pues casi. Este Steve Barron, estoy abriendo la IMDb mientras hablamos. Por ejemplo, director... No spoilees el programa. No, hombre. ¿Para los qué? Secretos. Es que, podemos poner música de ascensor. Cuando tiro de memoria, tiro de memoria. Pero con Steve Barron, pues no puedo tirar de memoria porque no lo sé. Entonces ha dirigido muchas cosas, pero ninguna importante. Por ejemplo, dirigió un documental sobre Michael Jackson. Dirigió Los Caraconos. Dirigió... A Los Coneheads. No me digas que conoce Los Caraconos, tío. Les hicieron una referencia en Frank de la Jungla. Fíjate. Hasta Frank de la Jungla es educativo. Por lo menos en el mundo friki. Porque un camaleón parecía un... Un conjet. Pues eso. Dirigió algunos vídeos de Madonna y demás. O sea... ¿Más dedicado a la música, entonces? Que a... No, muchas TV movies. Eso de Pinocho, de las Mil y Una Noches... Un director de eso, de tercera fila. ¿Y qué protagonistas tenemos por ahí? Tenemos a Judith Hoa como April O'Neil. A mí no me disgusta del todo como April O'Neil. ¿Tú qué te estás poniendo caras? No me disgusta a mí tampoco. La veo bien en el papel, o sea, no está exagerada... Dentro de que, pues eso, la película tiene sí, su no tonito... Nada no para mucho. A nivel tontorrón, quiero decir. No, sí, no es como para tomárselo así como un papel muy trascendente, pero no está llevada al extremo, no está histriónica ni nada así. Bien. Elias Coetas como... Coetas no, Coteas. Ah, Elias Coteas como Casey Jones. Este, por ejemplo, lo veo más pasado. A mí me gusta. A mí me gusta porque creo que da el personaje. Claro, sí, está no, pasado. No tengo con qué compararlo. A lo mejor es que el personaje de Casey Jones de por sí ya es un poco... Hombre, a ver, un tío que lucha contra el crimen con una... Yo no es que no lo estoy comparando con los dibujos animados, lo estoy comparando con el personaje. Es un tío que lucha contra el crimen con palos de golf. Con palos de béisbol o de hockey. Y, a ver, es exagerado. A mí me gusta. Como además sí, es una, queda es una, bien eso. Es un actor que tiene mucho carisma. Es un actor que cuando estuvimos con el doctor Beckman haciendo el especial aquel de Amores Adolescentes, ¿te acuerdas? Sí. Pues este salía en una de las películas, en Una Maravilla con Clase. Hacía un personaje secundario. Y ya, entonces ya me hacía gracia. Es un tío que tiene carisma. Yo por lo menos siento que no haya llegado a nada. Porque, bueno, ahora está haciendo alguna teleserie. Ya no hay más reparto humano, ¿no? No, porque ya son tortugas y extras. En la tercera sí, ya... Sí, bueno, lo que tenemos, no sé, pero serán chinos Redder y... Sí, pero Redder lo interpretan... Pero Redder no se ve la cara. Redder lo interpretan, igual que las tortugas, dos o tres actores diferentes. Uno para los movimientos, otro para Redder cuando sale... quieto para que sea más alto, otro cuando está combatiendo y otro para la voz. Entonces, el especialista para cuando está luchando. Entonces, ninguno, yo creo que no vale la pena comentar los nombres porque además no son conocidos. Pues opiniones. Vamos con las opiniones. ¿Te has apuntado cositas para acordarte? Para no olvidarme, porque bastante. Ya de una vez para otra... Bueno, en la 1 no me he apuntado mucha cosa, en la 2 me he apuntado más, pero... Pues que... Sí, bueno, pues empiezo yo, si queréis, tú, ya que lo tengo apuntado y luego vais... Luego me enrollo os tiro yo. De veo la lengua. Veo tu comentario y ya comentaré sobre tu comentario, vale, cuando lo digas. Envido y... Vamos a ver. No, pues eso, un poco lo que comentaba con April O'Neil, pues el tono de la película para mí, pues eso, está entretenida, es para mi gusto un tono aceptable, o sea, no está llevada al extremo. Luego hablaremos de la 2 y de la 3. Que tiene el tono, que tiene ese tono creíble llevado al extremo. Okay. Eso lo comentaremos luego. Para mi gusto, los trajes de las tortugas, a pesar de ser trajes, están bastante bien conseguidos. Que de hecho en la última son los de goma con sensores, que son los de croma, luego, por eso, llamarlos en así. En la última, vamos, espera, céntrate. Vamos por partes. ¿Te refieres a la del 2014? Sí, en el 2014 la gran diferencia sobre estas. Como 2000, la de los simios. En el 2014, exacto, en el 2014 es CGI, no hay actores, no hay que se vean. Lo que es un dibujo animado, por decirlo así. Es verdad. Aquí es un actor con un traje. Aquí es un actor con un traje disfrazado. Pero un traje que te lo puedes creer. Sí, puedes porque creer que es una tortuga. Aquí grande. Es que donde metieron toda la pasta fue en contratar nada menos que a Jim Henson para hacer los trajes. Jim Henson. ¿No sabes quién es Jim Henson? Hombre, no me lo han presentado. Bueno, es el, yo creo que el rey de las marionetas, es de los Muppets, pues ya sé que es Jim Henson. Es todos los muñecos de dentro del laberinto, por ejemplo. Uh-huh. Y aquí Splinter no es un traje, Splinter es una marioneta completamente. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que una marioneta aceptable. Hecha por Jim Henson. Para mí es el mejor traje en la primera película. Bueno, es que no es un traje, es una marioneta. Pero es una marioneta. No hay una persona dentro. Nosotros ¿y cómo cuatro, se sí. hace? Una con marioneta. Hilos. Y con, ah, sí. con no, bueno, yo hilos creo, o, es más radiocontrol y palos por también dentro. También puede ser. Yo no creo que sea de hilos. Pero pues creíble, sea, una o sea, no es un robot. Parece... Para mí es el mejor, la mejor textura, uh-huh. por llamarlo así. A ti es el que más creíble. ¿Y, sí. ¿Y tu opinión de la película? A mí me gustó más, aunque no me acuerdo mucho, la confundo con la 2 y la 3. Uh-huh. Esta es cuando a uno de las tortugas le pegan una paliza y se tienen que ir al campo a reponerse y se secuestran a Splinter. ¿Cuando se le incendia la casa? Cuando se incendia la casa. Ah, esa, sí. Y Splinter está en una prisionero. Nave sí, está industrial prisionero. Ahí, prisionero, con unas... ¿Cuál te gustó más? ¿Esta o las siguientes? Tampoco me acuerdo mucho de esta, así que... Pero yo creo que las siguientes me gustan más. Vale, yo... cinematográficamente estoy de acuerdo con Mariluz. Creo que es la mejor o la menos mala, o la más conseguida, tiene bastante buen ritmo. A mí me lo lastra mucho el doblaje. El doblaje me parece infame, me parece innecesaria esa enorme cantidad de palabrotas y de palabras que no dan al tono de la película, bastante infantil. Y la película está, y eso sé que es el doblaje, porque el culmen de eso es traducir el grito de las tortugas ninja, que ya era popular en aquella época porque estaban los dibujos animados, que era el Kobabunga, que era el grito surfero, por de puta madre. Sí. Que además se tiran toda la película buscando un grito, lo dice al final Splinter, y lo traducen como de puta madre, que no pega en nada con el tono de las tortugas, con el tono de estas tortugas infantiles, y no es el grito de las tortugas que estaban los dibujos animados, o sea... El doblaje a mí me parece infame, me sacaba muchísimo de la película y creo que la perjudica porque le da eso, un tono malsonante adulto que la película que no tiene, corresponde. Que no le corresponde para nada. Pero en el aspecto de la película, pues eso, para mí es la menos mala, tiene un buen ritmo, los dos actores humanos están bastante bien, el villano es lo suficientemente intimidatorio como para suponer una... aparente amenaza. Y sí, serio, o sea, este villano te lo puedes creer. Y bueno, y el clan del pie pues resulta lo suficientemente, estamos hablando de los 90, pero solo los inicios, casi es una película de finales de los 80, pues del 1990, entonces a mí me parece bien. Y bueno, para que no digáis que siempre os lío, yo la voy a probar con 5 ositos y medio. Pues yo le voy a poner 6 ositos. 9. Últimamente le estoy dando... Y esta es la que menos te ha gustado. O sea que... Te va a faltar el número. Te va a faltar el número. Te va a poner un 12 o algo. Vale, pues con los 9 ositos de Ethan vamos a sonarnos los mocos. Nos hemos sonado los mocos, nos han salido unos mocos verdes y eso nos lleva, hilamos muy bien, nos lleva a la segunda película, que es Las Tortugas Ninja 2, El secreto de los mocos verdes, o sorpresa, y se sale o ve la luz un año después que la primera. ¿El título original? El título original, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze. ¿Uz significa mocos? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero... Saca el Word Reference. Pues no lo sabemos. Mientras habláis... ahora sí que puedes contar aquí el argumento, Isa. Sí, más o menos. O sea, venga. Aquí también cuentan un poco la historia de cómo salieron las tortugas. Uh-huh. ¿Lo repiten? Por si acaso alguien se lo ha olvidado. Oh, que perdido. Salieron de... Eso sí, parecen azules en la escena en la que... Bueno, de la aparición. Eso es la fotografía. Uh-huh. Y esos frascos... Uh-huh. Parece que... parece que están destruyendo los frascos. No sé para qué, será porque es muy peligroso. Porque es un mutágeno peligroso. Aquí... Y se encuentran los científicos un diente de león enorme. Uh-huh. Aquí el argumento de la película se centra un poco en el material que ha creado a las tortugas. Que Splinter averigua qué es, uh-huh. Les enseña las noticias a las tortugas. Les enseña el frasco, la inscripción que lleva, uh-huh. Y ven que en la espalda del científico al que está entrevistando a April están esas mismas siglas, que no me acuerdo cuáles eran. Pero da igual, eso es lo de menos. ¿Alguien más ha visto el potencial de ese producto, verdad? Shredder, como es de esperar. Que no ha muerto al final de Las Tortugas Ninja. Aunque le tiren por el techo de un edificio. Y aparece en un vertedero. Sí, aparece en un vertedero. ¿Y ya por qué hablaremos no? de ello. ¿Y por qué no? Pues no aparece. Pues aparece un vertedero cuando está en la ciudad. Pues entonces, tanto tortugas como el como pie. Shredder intentan buscar el último frasco. Que lo coge Shredder, pero se lo quitan las tortugas. Y van peleándose cada vez uno contra el otro. Pero, ¿quién se lo lleva al final? ¿Quién se lo lleva? Shredder. Y muta a Toca y Rasal. Y... Que resulta que son cachorros. Que son cachorros. De lo más fiero que encontraron. O sea, buscaron poco. Buscaron poco, sí. Bueno, esa es otra. Los dos animales más fieros son dos cachorritos. Ciertamente uno de los... En los tebeos, estos dos bichejos son, si no recuerdo mal, un cerdo y un rinoceronte. Aquí no sé por qué es una tortuga y un lobo y un perro, sí. Y un perro, pero sobre todo la tortuga la hacen muy diferente a las otras tortugas, con lo cual ahí ya hay algo extraño. Sí, porque el mutágeno no hace tenían lo mismo. Más animales. O sea, y además es que dice, búscame los dos animales más fieros que encuentres. Sí, o sea, es que esa frase... Una tortuga y un perrito. Ese es el chiste. Ah, que tenía chiste. Sí. Vale. Yo no he dicho que tenga gracia. Que tenga gracia. He dicho que pretendía chiste. Ser un chiste. Bueno, antes de que sigamos en lo del us, es más... Bueno, sí. Gelatina. Algo así. Viscosidad. Lo ponen como flujo, como algo que rezuma. Algo así. Ah, le ponemos mocos que es más divertido. Como verde. Original. Pues. Sí, pero por si quedaba duda, son el secreto de los mocos verdes. Pues bueno, yo creo que el argumento, ¿podemos contar algo más? Eso. Shredder crea dos anti-tortugas ninja, o sea, dos supuestos enemigos, y nada, y a darse de tortas. Intentan antimutarlos con una fórmula con unos pastelitos y cubitos de hielo dentro, los descubren, extintor, no sé qué. O sea, ya tenemos... Hay que verla. Sí, un tercio final de la película con muchas cosas. Que ocurren, sí, ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas. Y parece no todas que... tienen sentido, pero ocurren. Pero ocurren y parece muchas. Que vuelvan a matar a Shredder, como es de espera. Para que sí, la tercera no hace falta, se levante. Vale que no llevemos cuidado con los spoilers, pero no hace falta contar el final tan. Hasta el chinchimpón. Bueno, vamos con la ficha técnica, Ethan. Ya no están ni Judith Hoa ni Elias Coteas. Sí, a Casey Jones se lo han cepillado. Sí, no aparece. Hoy sí. No aparece hoy ni, sí, en no. esta. Esta película sí. Y no sé por qué cambiaron de actriz a April. Mm. Pues que te chocó un montón pues y además de un año yo para la otro. La veía igual. ¿La veías igual? Pues... Que todavía no te fijas en las todavía chicas. No te fijas que en... Judith, ya llegará. De Judith Hoa a Paige Turco. A mí me gusta mucho más Judith Hoa. La de la primera, mucho más. Una compañera pero es que yo de creo mi que te, clase bueno, no se sé, llama Judith. A mí es por el, la película en general. O sea, pero no, es que no, a esta chica la veo muy genérica. O sea, aunque solo sea físicamente, la veo muy genérica. La cara cuadrada, la melenita castaña. Sí, no, y el perfil que da no es de la April O'Neil de garra y con nervio sí, y tal, no. O sea, está... Pero ya te digo, no sé qué parte es de ella como actriz o de todo el general pero, del, sí, no. En de eso la está, película, de del guión, de... Más cosas, Ethan, más gente. David Warner es el profesor Perry, que es el científico. Sí. El científico al que secuestran ambos grupos, uh-huh. ambos equipos. Uh-huh. Y el protagonista humano, el que sustituiría a Elias Coteas, aunque no hace de... No hace de... No hace de Casey Jones. No es ahí. El chino porque ese es el de la 3. Sí, bueno, Ernie Reyes Jr., que es Kino. Sí, que es asiático. ¿Kino? Sí, es el chico. El jovencito. El repartidor de pizzas. Ah. Que es aquí el sí. compañero humano. Que parece imprescindible que haya que un compañero ahí. Humano. ¿Y el director? ¿Qué te lo has saltado? El director es Michael Pressman. Que es otro gran desconocido. Otro de Hacendado, que diría Ethan, que principalmente está dirigiendo series de televisión. Hizo un montón de episodios de Picket Fences, pero sobre todo como productor, como director, pues sigue dirigiendo capítulos de Elementary, de Justified. Un director que tampoco ha hecho gran cosa, no había hecho gran cosa cuando hizo las Tortugas Ninja y no las hizo después, no lo rompió. La verdad es que, como hemos dicho, eligieron a directores para cubrir expediente y esperaban que el tirón de sí. lo que son las tortugas hiciera el resto, ¿no? Y más o menos para mí lo hace y... porque está hecha justo para público infantil y lo consigue para público infantil. ¿A ti esta segunda película qué te parece? Bien, me gustó. ¿Qué parte? ¿Qué te gusta más? Esa parte... No sé, es que toda la película se basa en peleas por el frasco de mocos verdes. Uh-huh. ¿Y eso? O en desmutar a los mutantes. A los mutantes malos. ¿Y eso te gusta? Sí, esa parte sí me gustó. Que es básicamente toda la película. Ajá. Y bueno, ¿quieres decir tú algo? Sí, que a mí no me gusta absolutamente nada. Que me alegro que Ethan se lo pasara tan bien. No sé si es que me esperaba algo un poco más adulto o más ¿adulto? Juvenil, por lo menos. Me pareció, desde el minuto uno, me pareció tremendamente infantil, muy chorra, pero en exceso para mi gusto. Muy disparatada, pero no en el buen sentido. Pues eso, un montón de cosas sin coherencia ninguna. O sea, es eso, algo, un guión absolutamente infantil, con tortas en plan tebeo y todo. En plan dibujo animado, ¿no? En plan tebeo. Bueno, sí, perdonen los, los señores frikis de los tebeos y los cómics. En plan dibujo animado. Anime. Dibujo. A mí me recordó incluso el decorado, El decorado este del laboratorio donde pasa la pelea esa tonta de del frasco para acá para allá que ha contado Izan antes, y toda esa escena con ese laboratorio de lucecitas y demás con dos niveles, parece la UOPR haciendo, parece la UOPR, ¿no? ¿Qué va, con qué las va. Lucecitas no, no parece nada la UOPR, parece, a mí me recordó a la serie de animación de los 60 de Batman. Solo les faltaba poner y que hacen esos movimientos así súper exagerados. Estoy haciendo movimientos, no me los veis, pero los estoy haciendo. Hay una, hay como una galería arriba donde hay cinco ninjas esperando turno y en lugar de estar quietos están moviendo. Están haciendo movimientos, parece que estén bailando. Están bailando. Sí, faltaba, faltaba sonar el baile aquel que hacía Batman, que no me acuerdo ahora. El Batusi se llamaba el baile que hacían en los 60. Entonces, la película es, sí es, bueno, de, es intencionadamente infantil. De hecho, la productora la quiso, le parecía que la primera era demasiado oscura y la primera era muy infantil, pues la, le parecía demasiado oscura y querían rebajar mucho. Por eso los sais no aparecen prácticamente, las espadas no aparecen, todos son peleas a patadas o con el bastón. El único arma que se usa es el bastón. Creo que ni siquiera los nunchaku en combate los llega a utilizar, los llegan a utilizar. No, lo que utilizan son salchichones en la primera, como correcto. Si fueran nunchaku. Por eso, está muy infantilizada para, digamos, para complacer a los productores que la querían, las querían más, más infantiles. De hecho, si te fijas, la primera pasa, casi toda pasa de noche, y aquí casi toda pasa de día o en zonas o en sitios muy iluminados. Toda la, cuando sale el diente de león gigante que ha dicho Izan, es que parece de plástico todo, no solo el diente, sino todo alrededor. Sí, en general, y eso, pero los malos, los buenos, los... Todo es muy, muy todo infantil. Todo es tonto, de, sí. De hecho, pero como yo no soy muy público infantil, soy... No, tú eres público infantil. Sí, más o menos, sí. Pues me pareció, como no tengo mucho a lo que comparar, aunque ya empiezo a tener... Pero sí, me pareció real, sí, me pareció... Claro. ¿A ti te gustó? La como si pasara a la vuelta de la esquina. Y a ti te parece divertido todo eso de los mocos para acá, para allá, de la mano del otro y tirándoselo? ¿Eso te parece divertido? Genial. O sea, si eso, claro, yo creo que ese era el objetivo. Desde nuestro objetivo, punto de vista, que a ti es te guste. El que no... Lo que pasa es que hay películas que tienen eso para los niños y al mismo tiempo tienen lo que se llama un subtexto o una línea paralela que la hace disfrutable para los adultos. Aquí toda esa parte disfrutable que a lo mejor en la primera lo podías encontrar, por lo menos para no aburrirte, no está, desaparece. Entonces solo tienes la parte de niños. Está muy bien, yo me alegro. Igual que si te pones a ver Doraemon, tampoco tienes ese toque. No. Doraemon no tiene ese toque, no. Así que nada, vamos con los ositos, si queréis, o hay algo. Ah, bueno, la rata sigue siendo una marioneta, pero yo creo que mejorada. Para mí está mejor que en la primera, la veo, tiene más movilidad quizá. Tampoco la mueven mucho en la primera. No. Sí, en la primera parece más... Más estática. Es más estática, es que y como mucho alguna mano la ves moverse. En esta bueno, tiene más y, y los ojos. Y también cuando lanza Redder para sí, abajo pero, del sí, pero eso es un movimiento de las manos prácticamente. Además, es el creo que es la peor escena de la película a nivel de animación porque eso es una marioneta. Aquí los trajes son relativamente parecidos a la primera. Creo sí, que son, yo no le encontrase mucha diferencia. Por lo menos que se creo, que te chocara. Creo que son un poco más finos, pero yo diría que incluso usaron los mismos. Y yo creo que nada más podemos comentar. Ositos... 9.5. Yo le pongo un 3. Yo le voy a poner un 2. ¡Hala! Porque encima sale Vanilla Ice cantando Vanilla, al final. Sí. Es que además tienen una super pelea. O sea, los acorralan y los llevan ahí. O sea, los retan. Sí. Para ir a un sitio a pelearse y es paré con una macro discoteca donde estaba Vanilla Ice cantando. Y dices, o sea, ¿perdona? ¿Quién es Vanilla Ice? Un... rapero que tuvo un rapero blanco, los raperos, la mayoría de los raperos son negros, que tuvo un pico de popularidad. Minuto de gloria. Un minuto de gloria, justo en el 91, porque realmente yo creo que no tuvo más. Pero vamos, la gente que vivimos en esa época, pues lo recordamos sin cariño. Lo recordamos, punto. Pues nada, ya hemos dado los ositos. Pues ya hemos dado. Vámonos a Japón. tercera película de las Tortugas Ninja. La última que toca. La última hasta ahora, hasta el... O sea, pasaron 20 años antes de recuperar a los personajes. En 1993. Yo creo que se le quitaron las ganas. Pues, sí. De, no sé cómo decirlo para no torturar los oídos de nadie. ¿Basura? Vale. Hasta ahí. Vale, ¿título original? Teenage Mutant Ninja Turtles 3. O sea que no se complicaron la vida. ¿Para qué? 1, 2 y 3. No le pusieron. No, a la segunda sí le pusieron subtítulo, pero a esta pues pasaron del tema. Bueno, ahora te toca a ti contar el argumento. Que como lo has visto hoy, no tienes excusa. Bueno, digo, lo he visto con un ojo abierto y el otro cerrado. Yo sí, ayer. Bueno, pero sí, la. Nos trasladamos a. Iba a decir Japón, no sé, la verdad si es Japón. Hay una. Sí, el Japón feudal. El Japón feudal, sí. Hay un. Es que no sé si son ciudades. Feudos. Hay un feudo. Sí. Que está siendo atacado. ¿No? Me estás mirando con cara rara. Hombre, es que. No está siendo atacado. Está en una guerra civil, más o menos. Una especie de guerra civil con una aldea de al lado, pero. Ah, es que yo he tomado la aldea de al lado como dentro de. Como la que era atacada, por eso... Ah, es que entonces has avanzado hasta mitad de la película. Ah, sí, yo quería... Vamos a ver, o paro y doy demasiados detalles, pero... o me paso. Vamos, estaría no encuentro... bien. Algún día tendré que perder, que tendré que aprender a hacer resúmenes. Igual, tengo que sentarme con Ethan y a empezar a esquematizar y hacer resúmenes. Pues nada, cuéntala tú. Sí, acabamos antes. Vale, no desgolpes en la mesa. Perdón. Bueno. Eso sí que hacer, sí sé hacerlo bien. Pues en la mesa. Si las miradas matasen, me están mirando muy mal. No. Tira, tira. Bueno, pues eso. Me tendré que resarcir en la próxima. Vale. Bueno, el Japón feudal, un shogun. Está allí con sus samuráis en una guerra, tiene problemas con su hijo adolescente, algo que es de máxima actualidad, puede ser de cualquier época. El caso es que encuentra el hijo este, encuentra un misterioso cacharro que casualmente April también ha encontrado, el mismo misterioso cacharro en un mercadillo, y lo tocan a la vez. April mientras está con las tortugas y se intercambian los cuerpos. April se va al pasado y el joven japonés al presente. Este shogun, como hemos dicho, está en plena guerra civil, en contra de los deseos de su hijo, y obviamente las tortugas pues tienen que ir al pasado a rescatar a su April y meterse en esta guerra civil donde el shogun está atacando una pequeña aldea, y con la ayuda de un occidental que es un traficante de armas, otra cosa de máxima actualidad, que lo único que quiere es que haya guerra para eso, para liarla y ganar dinero. Y ya está. Ganar oro. Oro. Y todavía no dinero. Realmente ya está, estamos en lo mismo. A partir de ahí, pues tortas, viajes en el tiempo, equívocos, rescates. Pérdidas reencontradas. Y ya está, yo creo que el argumento ya está. Chimpún. Sí. Vamos con el con la gente que trabaja en esta cosa. Cosa. Repite Paige Turco como April O'Neil. Uh-huh. Y vuelve Elias Koteas como Casey Jones. Pero no solo como Casey Jones, porque hace un papel como Casey Jones en el presente y un papel de uno de los occidentales en el pasado. Todavía no sé por qué. Sí, ¿no? Porque además ella hace en la propia película, ella lo dice abiertamente, sí. Porque se confunde de personajes y se cree que es el otro, el del presente, y resulta que es el del pasado, pero luego no... No, no hace ninguna... No le vale para nada. No tiene ningún, no tiene ninguna ningún importancia ni nada. Era, ya que contratamos a un actor, lo metemos en dos papeles. Y como se va a notar, pues lo ponemos en el guión y ya está. Sí, porque hay otra frase que dice, seguro que no tienes un primo en Brooklyn. O sea, sí. Además aparecen tres actores más humanos, bueno, aparecen más, pero bueno, hemos destacado a tres. Stuart Wilson, Sab Shimono y Vivian Wu. Vivian Wu. ¿Son los tres japoneses? No, hombre. No. Stuart Solo Wilson. Los dos últimos. Stuart Wilson es el traficante de armas, Sab Shimono es el shogun y Vivian Wu es el interés romántico del adolescente, que no es tan adolescente, que hemos dicho al principio, el hijo del shogun. Y que es la que lidera el... Ah, obviamente es Romeo y Julieta. Claro, la que lidera el equipo, el bando contrario, que está el de la aldea, que está resistiendo ahí al ataque de... Esta película tiene profundas raíces literarias. Sí. opiniones. Porque uno se tropezó con un libro, pasaba por allí una vez. Me gustó... 9.5 como la anterior. ¿Te ha gustado? Dime. Lo mismo, pero un poco más, pero no llega al 10. Ajá. ¿Te ha gustado un poco más que la segunda? Porque sí, es más aventurera. Ha ido subiendo. Porque es más aventurera todavía. De la primera a la cuarta ha ido subiendo. Uh-huh. Porque para ti es un sin parar, la verdad es que es un sin parar de, sí, de hacer cosas. La cuarta yo creo que subiría nota en cuanto a esta, solo por la animación. ¿Te refieres a la... Bueno, es que no es la cuarta, la del 2014, la última, el reboot. Sí. El reboot. Reboot o remake, o como más bien reboot. Bueno, creo que ya hemos ido dejando gotitas de nuestras opiniones. Del sudor, gotitas de sudor. Te toca comentar. Vamos a ver, para que no sea todo malo, o sea, lo que me pareció patético fueron los trajes. Tanto la rata, bueno, eso sí que era una mega marioneta, o yo no sé qué era la rata. Yo creo que la marioneta pobre. Era una marioneta más pobre y yo diría que sí, que es posible que sí que tuviera persona dentro, pero no lo sé. Yo creo que persona no, porque esos movimientos, esas manos, era... Sí, sería marioneta. Yo creo que era una marioneta plantada allí que movía un poquito a la mano de vez en cuando. Pero yo creo que ya y no la es... empujaban para abrir y cerrar las ventanas y... Ya no es ni de Jim Henson, no me he fijado, no, pero yo creo que no. Jim Henson no. Y o estaba muy mayor Jim Henson. Los trajes cantaba mucho más a plástico o a goma. Lo de las tortugas, patético, sí, pero sí, patético. Sí. O sea, cogieron a alguno de los niños que pasaba por allí con un rotulador verde y le dijeron, Monín, tú ponle circulitos. Tienen pecas, sí, bueno, pero lo comentan ellos, sé que tienen pecas. Sí, no, pero es que eso no son pecas, por Dios. O sea, eso es, ya te digo, eso es... No sé, con un sello le pusieron, no sé, además sí, simétrica. Porque dice, me duelen hasta las pecas. Sí, pero que las podían haber puesto con un poco más de gracia, pero no, les han plantado ahí, ya te digo, parece una pegatina, no, un sello. Sí, un tampón. Y aparte de eso, a nivel argumental y demás... El argumento y el tono sí que es cierto que me gustó más que la segunda. Ya vuelve un poco a recuperar la normalidad. Sí, yo la veo por lo menos yo estoy de acuerdo, la veo más aventurera por lo menos. O sea, más decir, bueno, estamos haciendo un cómic, estamos haciendo un dibujo animado, nos los llevamos a Japón y que se líen a tortas con todo lo que vaya por ahí. Evidentemente, lo que le gusta a Ethan es que pasan muchas cosas, se han olvidado de darles... una historia medianamente coherente, pero bueno, van pasando cosas que más o menos van encajando y bueno, tiras. Sí, por eso en ese sentido me gustó más. La lástima es eso, iba a decir los trajes, eso no sé lo que es. Eso que pusieron a las tortugas y las disfrazaron. Y de nuevo salió el Casey Jones este que tampoco le veo yo ninguna gracia. Sí, pues, bueno, aquí es que... También actúa menos. Casey Jones tiene dos escenas que además... Sí que pierde un poco lo que es el personaje. Yo creo que eso. El actor gustó, pero claro, no se lo querían llevar también al pasado. Pero como lo habían contratado, dicen, bueno, pues le damos un personaje. Pero todo el carisma que tiene Casey Jones para mí en la primera, aquí como el personaje que hace es otro, es mucho más serio, mucho más es que está por ahí para estar. Mareando, sí. O sea, porque había que hacer bulto, no sé. Sí, y no... No me gustó nada y eso, lo de los trajes es muy es llamativo. Patético, muy llamativo. O sea, lo de los trajes desde el primero que ves Dios mío. Son de plástico. Son de los chinos. El carácter de los personajes aún está más exagerado, los chistes siguen siendo muy infantiles, Pero yo creo que tenían menos presupuesto. Es ridículo eso de la aldea que está oponiéndose al... Son cuatro casas. Dice, ¿por qué no van los 200 samuráis, los matan y se quitan de problemas? Pero bueno, son... Como es muy para niños, no está pensada para que tú pienses en esos detalles. Sí, para que le busques coherencia realmente a la historia. Un mega castillo y entran por la alcantarilla como si fuera... Es todo muy, muy infantil. Bien infantil en este caso, por lo menos para mí. Así que, ositos. 9.5, lo he dicho. Ah, sí, verdad. Sí, lo has puesto ya. Sí. Yo... Porque todo el argumento... Iba a ponerle un 3 igual, porque mejora el argumento, pero los trajes sí. Es muy tristes. Pero... 3.5. Le voy a poner yo, por yo darle. Yo sí le voy a subir de 2 a 3. Efectivamente, los trajes son mucho peores. Pero por lo menos no es tan aburrida. Yo es que el último tercio de la segunda, que es cuando en teoría es divertida, me aburrí muchísimo. O sea, es que no entendía ya por dónde iban y me daba igual. Entonces me aburrí, como que es lo peor. En esta, pues me ha dado un poco igual, pero por lo menos no me he aburrido. Por lo menos pasaban cosas en pantalla. Y bueno, ya hemos dado todos los ositos. Y antes de cerrar, Ethan está bailando. No está oyendo música, pero él está bailando. Él sí la está oyendo. Eres tú el que no la oye. Es verdad, yo no la oigo, pero él la oye. Luego la pongo en postproducción y... En cines en el 2007 se estrenó, o sea, además en Alicante llegó. Dices en Alicante llegó como si Alicante no fuera aquí. Hombre, Alicante no es una gran metrópolis, hay muchas películas que no llegan. Y más esta que tampoco es que llegó una película de animación que se tituló directamente TNMT, o sea, Teenage Ninja Mutant Turtles. Que no tuvo un gran éxito, pero vamos, que sí que por lo menos llegó eso, llegó a los cines y se vendió en DVD. En el 2012 volvían las Tortugas Ninja a la tele con una serie de dibujos animados que sigue en antena. Creo que en España tú la has visto, ¿no, Izan? ¿La serie? Sí, la de las Tortugas Ninja. Sí, la he visto. ¿Qué tal está? Yo es que no la he visto. Bueno, más infantil que las películas para mí. Y bueno, en el 2014 se estrenó la que hemos comentado, la de Imagen Real, que parece que va a tener secuela. Creo que no va a estar Megan Fox. He oído que van a contratar a otra modelo. No sé si para hacer de April o otro personaje. Y yo creo que... No sé. Pero si... otro personaje... ¿Por qué no va a salir April? No lo sé. No April lo sé. Salía en la 2014. Sí, era la periodista. No me acuerdo mucho. Porque tienes 10 años. Ya crecerás, ya te acordarás de Megan Fox. Bueno, o de la que toque en ese momento. Yo creo que podemos pasar a despedirnos. ¿Queréis comentar algo más? No, ya, así. Así está bien. Así sin más, podemos despedirnos. Hoy hemos estrenado en la Osera cascos nuevos. ¿Qué tal, chicos? ¿Os han ido bien? Muy bien. Sí. Más vamos ya conjuntados. Vamos evolucionando los recursos técnicos de la Osera. Y bueno, pues vamos a salir de la alcantarilla. Hemos acabado con los últimos miembros del Clan del Pie justo a tiempo para despedir este Osera Radio especial Tortugas Ninja, adolescentes y mutantes. Esperamos que os haya gustado y podéis proponernos otros temas para especiales. Ya sabéis, en canalosera.com, o en Twitter, o en Facebook, en Google+, en Tumblr, por correo, una carta certificada, un mensaje en una botella. Una paloma mensajera. La semana que viene haremos un repaso por el feedback que se haya quedado pendiente. Y así, mientras degustamos los últimos trozos de pizza... Vamos recogiendo los destrozos que los ninjas han ocasionado en la cueva. Y nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Voy a quedar sordícola. ¿Tu primera frase del programa qué significa? ¿Puedo hablar, Marco? ¿Puedo hablar? Sí, yo oigo bien. ¿Mamá? Adiós.